cada instante. Noticias a contrarreloj. A las 4 de la tarde y 30 minutos, con la oposición que criticó la erradicación del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad. El representante de la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, cuestionó esta decisión del gobierno nacional y dijo que mientras ahorca a los colombianos con más impuestos, crea más burocracia inservible. Además, les envió un derecho de petición al ministro de Hacienda y a la Presidencia de la República para saber cuál es el impacto fiscal de la creación de este ministerio y cuáles son los nuevos cargos proyectados entre personal de planta y contratos de prestación de servicios. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Y vamos a las regiones W porque los familiares de las personas afectadas en el accidente de la aeronave en Santa Marta denuncian que los miembros de la tripulación no han hecho presencia ni se han comunicado con ellos. Carlos Orozco, tío del niño de 3 años que perdió la vida luego del accidente en el aeropuerto Simón Bolívar, asegura que además de la pérdida de su ser querido y las heridas causadas a otros de sus familiares, no han sabido nada de la tripulación, que por fortuna no sufrió daños de consideración, por lo que exigen su presencia. No, en el momento ellos no han hecho presencia, tampoco se han pronunciado nada, tampoco se han dirigido a los papás del niño, nada. Ellos no han hecho nada, ni la aerolínea, ni el piloto, ni nada de eso en el momento. Los familiares exigen a los involucrados que respondan por lo sucedido, piden justicia y elevan un llamado a los entes de control para que de lo ocurrido no quede en la impunidad. Eso nos dijo otro de los familiares. Bueno, la verdad nosotros queremos tener una declaración de cuál fueron los hechos del accidente. Debemos tener una declaración de la guerra civil. Pues no hay presencia allá a hablar con el papá y tener una declaración de cómo fueron los hechos. Nosotros no queremos, el momento el papá no ha querido declarar por el dolor que siente ahora por el niño. Asimismo, exigen que aclaren cómo sucedieron los hechos porque todavía no saben realmente qué fue lo que pasó. Bueno, es una aclaración de cómo fueron los accidentes y justicia, porque la verdad lo que pudo ver ahí es prácticamente homicidio culposo, porque la verdad no tenemos. Nosotros nos hacemos la pregunta si el piloto se sentía con las condiciones de manejar esa avioneta o iba en estado de embriaguez, o cosa que la justicia no cogió a los pilotos y le hizo lo que ocurrió en el momento dado. Eso es lo que queremos ahora, justicia. En estos momentos se llevan a cabo las exequias del pequeño Haider Daniel de la Hoz, quien fue velado en su vivienda. Giselle Campo, Contrarreloj. Y la noticia internacional está con las autoridades de los Estados Unidos, que concluyeron que el asesino múltiple de Búfalo se radicalizó en Internet. Mateo. Fabián, le cuento, un informe dado a conocer el día de hoy por la Fiscalía General de Nueva York y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, sobre el tiroteo perpetrado en el pasado mayo en un supermercado de Búfalo que se saldó con 10 muertos, concluye que las plataformas de Internet profundo como 4chan radicalizaron al tirador Peyton S. Gendron poco antes de ejecutar el ataque. El informe concluye además que las plataformas de transmisión en vivo como Twitch se utilizaron como armas para publicar y alentar ataques violentos, y que la falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas de esas plataformas permitió que las opiniones extremistas y de odio proliferaran en línea, lo que llevó a la radicalización y la violencia. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. Estamos en Contrarreloj y tenemos para ustedes esta invitación de hoy, invitación a reconocer, invitación hoy a hacer un ejercicio también de memoria, a pensar no solamente en lo que ocurre en este momento, sino también echar la mirada un poquito atrás y ver aquellas personas, aquellas instituciones que han hecho alguna cosa por nosotros en la vida y que merecen un reconocimiento. Un reconocimiento para su maestra de escuela, un reconocimiento para esa señora que lo cuidó a usted, que la cuidó cuando usted lo necesitaba en su época de escuela, en su época de colegio, un reconocimiento para quien le enseñó a leer, a escribir, un reconocimiento para quien le dio su primer trabajo. ¿Se acuerda quién fue esa persona que le dio la primera oportunidad en su vida? Ese es el tema del día hoy en Contrarreloj. Estamos reconociendo el trabajo que hacen las futbolistas de nuestro país y queremos sumarnos también a esa lista con otros reconocimientos a través, por supuesto, de la línea de WhatsApp 317-606-0166 y a través de las redes sociales de W Radio. La invitación invitación para hoy entonces, un reconocimiento para, y esto nos cuentan nuestros oyentes en Contrarreloj. Quiero tenerlo. Noticias que los creadores de contenidos y sus espectadores querrán tener. YouTube dio por terminadas las pruebas que exigían membresía para ver contenidos en 4K dentro de su plataforma. Detalles, Esteban Vázquez, hasta ahora en Contrarreloj. YouTube ha anunciado que ha terminado una serie de pruebas en la plataforma por las que comenzó a exigir a los usuarios ser miembros de su servicio de suscripción para tener la opción de reproducir en 4K. Junto con YouTube Music, YouTube Premium es una de las modalidades de pago que ofrece esta plataforma de Google, donde se exige una cuota mensual y se presentan ventajas como la reproducción de contenido ilimitado sin publicidad. Según reportaron algunos usuarios a través de Twitter y la red social Reddit, hace algunos días, la plataforma había dejado de ofrecer soporte para la resolución 4K en su versión gratuita. De ese modo, cuando un usuario que no era miembro de su servicio de pago deseaba reproducir el contenido en dicha resolución, YouTube presentaba el indicativo premium debajo de la resolución de 2160p. Ahora YouTube ha anunciado a través de Twitter que ha concluido las pruebas de este experimento y que todos los usuarios deberían poder acceder a las resoluciones de calidad 4K sin ser miembros de la modalidad premium. Por el momento, no se ha adelantado cuál ha sido el resultado de estas pruebas, pero sí ha animado a los usuarios a compartir sus comentarios a través de dicha red social. Esto es Quiero Tenerlo y estaremos atentos de lo que suceda con YouTube para Contrarreloj. Para no perderse. Para no perderse la distribución de los cupos a las Copas Sudamericana y Libertadores. El informe lo tiene Diego Bernal en Contrarreloj. La Liga BetPlay afrontó durante este fin de semana del 15, 16 y 17 de octubre la 18ª fecha del segundo semestre de 2022 y pese a que solo hay un equipo clasificado a cuadrangulares, sí se definieron los dos descensos, mientras que se apretó la lucha por los cupos internacionales. Y es que la tabla de la reclasificación de nuevo entregará 5 cupos a torneos Conmebol 2023, 1 a Libertadores y 4 a Sudamericana, por lo que es un conteo que resulta más atractivo con el transcurrir de las jornadas. Pues con la victoria de Bucaramanga contra la Equidad 3-1, la distancia entre estos dos equipos se redujo. Asimismo, el triunfo de Envigado 2-0 ante Junior tiene a los antioqueños en la pelea. Por su parte, Once Caldas empató contra el Deportivo Cali 1-1 y se dio terreno en la intención de volver a un torneo continental. Mientras que Santa Fe ajustó su segunda derrota perdiendo 2-1 contra Jaguares, se aleja de la posibilidad de llegar a jugar un torneo internacional. Por eso es menester que los otros dos cupos que se entreguen para la Copa Libertadores son concedidos al campeón de la Liga del segundo semestre y al de la Copa BetPlay, final entre Millonarios y Junior, que será el 2 de noviembre, por lo que esto podría alterar los equipos beneficiados por la vía de la reclasificación. Yo soy Diego Bernal con las noticias del deporte a Contrarreloj. ¿Sabías que las zonas francas son uno de los instrumentos más potentes desarrollados por un gran número de países para impulsar las políticas industriales globales? 145 economías han desarrollado 7.000 zonas económicas especiales o zonas francas. En Colombia hay 122, conformadas por más de 1.000 empresas, 90% MIPYMES, que generan más de 147.000 empleos, siendo así uno de los principales motores para el desarrollo económico y social de las regiones. Noticia del momento. Aseguran que el Ministerio de Ambiente le está poniendo trabas a una nueva autoridad ambiental para Bogotá y para Cundinamarca. Tenemos la noticia del momento hasta ahora en Contrarreloj. Desarrollo informativo, Juan Felipe. Pues Rosario, sobre el mediodía, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, publicó una carta respondiendo a la propuesta de la alcaldesa Claudia López para la creación de una nueva autoridad ambiental especial para la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Lo que no se esperaba la alcaldesa es que en esta respuesta pública la ministra criticó el proceso de estructuración de esta región metropolitana, cuestionando la falta de participación ciudadana de pues en el proyecto. Un balde de agua fría para la administración distrital Rosario, que llega un día antes de que el Consejo Distrital debata este proyecto de acuerdo que le daría vía libre a la integración entre Bogotá y Cundinamarca. Para hablar más de lo que será este debate el día de mañana, estamos con el concejal Samir Avizambra, actual presidente del Consejo Distrital y también coordinador ponente del proyecto de acuerdo que estructura la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Concejal Avizambra, gracias por acompañarnos y quisiera arrancar preguntándole, ¿usted cree que esta carta de la ministra Susana Muhammad es un intento de saboteo o de ataque al proyecto de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca de parte del gobierno nacional? Yo no sé, con los buenas tardes para todos, si es un saboteo o no. Lo que le digo respetuosamente a la ministra Susana es que ella tiene hoy una serie de obligaciones en el Ministerio de Ambiente, que es un ministerio muy importante en el país, que debería dedicarse a ese tema del Ministerio de Ambiente. Que nosotros en Bogotá pues tenemos nuestras propias obligaciones, que nuestra obligación hoy en día en el Consejo de la Ciudad es debatir y discutir ese proyecto de región metropolitana que tiene hoy ley, que fue aprobado por el Congreso anterior. Nuestra obligación es decidir si entramos o no a esa región metropolitana. En eso tenemos que dedicar los 45 concejales y obviamente pues ella dedicarse a los temas que le competen del orden nacional. Concejal, pero ¿es cierto que en el proyecto de acuerdo que van a discutir mañana no se contempla ninguna consulta popular, no se ha hecho esa participación ciudadana que se necesita para la constitución de una nueva región metropolitana según la constitución del 91, como lo argumenta la ministra en la carta? La ley lo que nos pidió es que hiciéramos audiencias públicas, una audiencia pública, y nosotros laboramos e hicimos la audiencia pública en plenaria del Consejo de Bogotá, en donde le dimos alta difusión, lo publicamos en las diferentes redes sociales, lo publicamos en un medio impreso, en diferentes emisorias, en donde además se inscribieron más de 200 personas para preguntar y más de 500 personas para asistir, donde efectivamente pues tuvieron suficiente participación. Y si Dios quiere, pues mañana debemos comenzar el debate los concejales, que además son de público conocimiento y tienen el mandato obviamente de la ciudadanía que eligió a los 45 concejales de Bogotá. Concejal, pero eso significa que entonces en realidad no es necesaria esa consulta popular, la interpretación no que hace la ministra de la ley no es la adecuada. No, repito, la ley lo que nos ordena en la región metropolitana es hacer una audiencia pública que efectivamente elaboramos e hicimos con todas las garantías para la ciudadanía. Y obviamente pues el Consejo cumplió con lo que ordena la ley y pues ahora nuestra función es debatir ese proyecto y saber si entramos o no a esa región. Concejal, en este caso el florero de Llorente fue la propuesta de la alcaldesa para crear una autoridad ambiental especial para la zona metropolitana. ¿Qué tan ambicioso es ese proyecto, que es solo una parte obviamente de la estructuración de la región Bogotá-Cundinamarca, pero cuáles serían esos beneficios para los ecosistemas que están rodeando esta zona del país? Lo primero es decir, hoy como está estipulada esa región metropolitana, no se tocó en absolutamente nada los temas ambientales. Es decir, hoy la Secretaría de Ambiente seguirá teniendo sus funciones y la CARS seguirá teniendo sus funciones. Lo que yo estoy de acuerdo, obviamente, y comparto ese tema con la alcaldesa y seguramente con la ministra, es que Bogotá debería tener mayor participación en esto de la Corporación Autónoma Regional. Nosotros ponemos una cantidad innumerable de recursos, pero nuestra participación es mínima en esa junta directiva. Por eso sería importante que se modificara, pero es un tema que se hace a través del Congreso de la República y que nosotros como concejales pues no tenemos injerencia alguna. Eso es un debate que se dará ya y que efectivamente el gobierno nacional tendrá la obligación de adelantarlo o no adelantarlo. Eso es un tema que les compete a ellos. Concejal, por último, y agradeciéndole por su tiempo, mañana, ¿a qué hora es el debate y qué pueden esperar los bogotanos y bogotanas de esta discusión? Mañana el debate comenzará a las 9 de la mañana en la Comisión de Gobierno y obviamente lo que pueden esperar los ciudadanos es una amplia participación de todos los concejales de Bogotá, en donde podrán exponer todas sus inquietudes, donde podrás exponer todas sus motivaciones. Habrá argumentos a favor, argumentos en contra, pero lo que pueden esperar es una argumentación de fondo que efectivamente convenga a la ciudad. Una cosa muy importante, hoy la región metropolitana viene funcionando informalmente. Hoy tenemos diferentes tipos de movilidad, hoy tenemos diferentes tipos de ordenamiento territorial, de educación, de salud. En la pandemia vivimos el intercambio efectivamente como lo hacían entre Cundinamarca y Bogotá. Hoy lo que necesitamos es ponerle una planeación a eso, un ente rector que efectivamente regule y no dependa del mandatario de turno. Bueno, concejal, pues estaremos muy atentos a lo que pase mañana en este debate que se surtirá en el Consejo Distrital. Él es Samir Avizambra, concejal del Partido Liberal, actual presidente del Consejo Distrital. Yo soy Juan Felipe Rodríguez, con las noticias de Bogotá, a contrarreloj. Celebremos. Celebramos la inspiración que nos ha dado esta noticia para el tema del día de contrarreloj. Por primera vez se clasificó la selección Colombia femenina sub-17 a cuartos de final en el mundial que se disputa actualmente en la India. Diego Bernal nos cuenta cuál será su próximo rival y cómo llega el equipo a la competencia. Celebramos la clasificación de la selección Colombia a los cuartos de final del Mundial Sub-17. Juana Sofía Ortegón y Linda Caicedo le dieron el liderato del Grupo C a la selección Colombia en la Copa del Mundo. Si bien las dirigidas por Carlos Paniagua ganaban con suma tranquilidad gracias a los tantos de Juana y Linda, un autogol en los últimos minutos terminó metiéndole algo de suspenso al duelo. En este cierre de la fase de grupos, el duelo entre colombianas y mexicanas se disputó a la misma hora que España versus China. Así pues, Colombia necesitaba de mínimo el empate para continuar en la carrera, mientras México necesitaba ganar o ganar. Justamente por lo anterior, se vio a un elenco mexicano intenso y absolutamente ofensivo desde los primeros instantes. Tal fue la presión que Linda Caicedo recibió, dos golpes fuertísimos que por poco la dejan fuera del terreno de juego. El objetivo era no dejar pensar a Colombia. El rival en los cuartos de final del Mundial Sub-17 que enfrentará a Colombia, pues se trata de la selección de Tanzania. Las africanas empataron a un tanto con Canadá y avanzaron como segundas del Grupo D. Yo soy Diego Bernal con las noticias del deporte en contrarreloj. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. At last love has arrived. And I thank God I'm alive. Por eso no puedo así. Can't take my eyes off of you. Amigos de Contrarreloj, buenas tardes. Andrés desde Manizales. Buena tarde en Manizales, fría pero seca. Un reconocimiento para las niñas de la Selección Colombia, para todas las categorías. ¡Qué coraje, qué berraquera, qué amor por la camiseta! Vamos a ver los caballeros. ¿Qué pasa con los caballeros? ¿Son los tatuajes y peinaditos? No, es pa' metela. ¡Que viva la Selección Colombia de damas! Hola, buenas tardes, le hablo acá desde Los Ángeles. Un reconocimiento para todo el magisterio colombiano. Qué espectáculo que nos dieron este fin de semana, sábado, domingo, lunes. Todas las representaciones estuvieron al 100%. No. La gente que no vio esto, yo los invito que lo miren en YouTube. Ahí están las tres grabaciones. Mis felicidades y un reconocimiento grandísimo para cada uno de los profesores, que no son simplemente educadores, son unos actores, unos artistas. Bueno, el que se la perdió, yo lo invito a que lo mire. Felicitaciones y un reconocimiento bien grande a todos los organizadores. Bueno, gracias. Se pasan este mensaje para que miren la calidad de trabajo que hicieron los educadores este fin de semana en Medellín. Un abrazo desde la distancia. Voces del momento. Voz del momento con la que ha sido una también de las noticias más importantes durante el día de ayer y hoy, incluso desde esta mañana se está hablando de la escaladora El Nas Rekavi. Es una escaladora iraní que entiendo decidió competir sin velo en Seúl. Sí, Rosario, ella está compitiendo en el campeonato asiático en Corea del Sur, es escaladora en muro, y pues en su más reciente presentación fue elogiada por quienes protestan en Irán contra el código de vestimenta, luego de que ella apareciera en un video sin el pañuelo participando en este campeonato. Uh-huh. Ella tiene 33 años y causó mucha preocupación entre su equipo y sus personas más cercanas porque después del evento y de supuestamente haber tomado un vuelo hacia Irán, el servicio de la BBC informó que sus amigos no habían podido contactarla y la declararon como desaparecida. Luego, pues hubo confusión respecto de cuál era el paradero de la deportista y pues de inmediato empezaron todas las conjeturas. Se habló pues de una represalia por parte del gobierno por su participación sin el velo y sobre todo por haber mostrado a través de este símbolo su apoyo a las miles de mujeres que en este momento están protestando, manifestándose.